Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. A Ricardo Darín se le ocurrió decir en La Mesaza de Mirtha Legrand que es un absurdo pedirle a la gente que saque los dólares del colchón porque hay muchos que la están pasando muy mal. El establishment no se enganchó ahí, sino en la afirmación del protagonista de El Eternauta cuando aseguró que una docena de empanadas sale 48 mil pesos. Lo acusaron hasta de ser K, justo a él, que es más bien todo lo contrario. Lo que no tuvo tanta repercusión es el informe realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, en el que aseguran que en mayo de 2025 el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda. Y agrega que la creciente utilización del crédito es para satisfacer necesidades básicas como la alimentación. Y un último dato de este trabajo: en agosto del 2023 este índice era del 54%, hoy, reitero, es del 91%. A esta gente le están pidiendo que saque los dólares de abajo del colchón. ¿Es para ellos, para ellas, este blanqueo encubierto o es para los grandes evasores que una vez más se verán beneficiados? Claro que sigue habiendo un grupo privilegiado que hace uso y abuso del dólar barato. Desde que se levantó el mal llamado cepo cambiario, las ventas de viajes al exterior se incrementaron 20% y durante el último hot sale el crecimiento llegó al 300%. El resultado es un fuerte desequilibrio entre lo que sale y lo que entra, mientras que se fueron más de 5 millones de argentines, tan solo ingresaron poco más de 1.600.000 turistas. En plata, redondeando, salieron 2.130 millones de dólares, mientras que por turismo receptivo entraron casi 900 millones de dólares en el primer trimestre. ¿Qué van a hacer cuando se terminen los dólares del préstamo del FMI? Seguramente seguir endeudándose. Que esos dólares se vayan para que la gente la pase bien afuera no inquieta tanto al oficialismo, y lo que sí le preocupa y mucho son los gastos corrientes que origina el funcionamiento del Estado. Por esta semana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado anunció que sigue la motosierra, ahora en áreas como economía, salud y transporte. Federico Sturzenegger celebró que las bajas en el Estado Nacional ya permitieron prescindir de 47 mil empleados de la Administración Nacional que, dijo el ministro sin sonrojarse, han abandonado la administración, no es que los despidieron, lo que genera un ahorro estimado en 2.000 millones anuales. Y para rematar, sumó que eso impacta en menos impuestos para la gente, lo que significa, aunque el ministro no lo diga, menos sueldos para maestras, para maestros, para jubiladas, jubilados, menor atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la democracia que supimos conseguir, una democracia que no es tal y que solo mantiene el ritual de las elecciones, pero que, desde el Ejecutivo, gobiernan en favor de unos pocos, muy poquitos. El historiador y analista político italiano Steven Forti, que estuvo por la Feria del Libro de Buenos Aires presentando un texto con el irónico nombre de Extrema Derecha 2.0, advierte que vivimos la primera gran ola desdemocratizadora en un siglo, donde la ultraderecha ya no es una novedad ni una anomalía. En las últimas cuatro décadas alcanzaron gobiernos y representación parlamentaria, cosecharon votos y despertaron adhesiones fervorosas, corrieron los límites de lo decible y promovieron el odio y lograron normalizar sus ideas y corroer la democracia desde adentro. Y en una entrevista que le realizó Bárbara Schickman para Página 12, el doctor en Historia Comparada Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona aseguró que este avance de las extremas derechas se debe a que consiguieron entender dónde existen debilidades en los sistemas actuales y cómo conquistar el corazón y la mente de una parte importante del electorado, hecho que no sería posible si no existiesen problemas estructurales en nuestras democracias para darle la posibilidad de que su discurso, su retórica, pueda tener éxito. Y una de estas cuestiones atañe al aumento de las desigualdades generadas por el neoliberalismo desde los años 80. Entonces, dice Forti, si la democracia no me puede garantizar que viviré mejor en el futuro, ¿por qué debería seguir confiando en ella? Y a la hora de analizar qué tendría que hacer la izquierda si quiere movilizar a la gente, asegura que tiene que volver a dar la batalla cultural. En los últimos años, quien ha dado la batalla cultural ha sido la extrema derecha a nivel mundial. La izquierda, los movimientos populares, deben recuperar palabras como libertad y lucha. Y por último, dice Forti, la izquierda debe volver a hablar del futuro, un futuro que debe ser un horizonte de esperanza para todos y para todas. Y por estas tierras, esta semana, quienes sembraron futuro son las y los jubilados. La multisectorial que nuclea a distintos espacios sindicales, sociales y territoriales. Los trabajadores de nuestra ciencia que denunciaron el cientificidio que está llevando adelante Milei. Docentes y alumnos y alumnas de las universidades públicas. Los cabildos abiertos de las dos CTA. Médicas y médicos del Hospital Garraham. Quienes se movilizaron por los derechos de las personas con discapacidad y, una vez más, como desde hace 48 años, las madres de Plaza de Mayo dando el ejemplo, ahora movilizadas para rechazar la intervención de su universidad con un comunicado muy claro. El gobierno y la justicia secuestraron la Universidad de las Madres. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat. Mariana Anzorena. Y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Yo sé que no hay que agarrársela con el mensajero. Con el mensajero, sí. ¿No? Eso está absolutamente claro. Pero están haciendo un frío que se te mete en los huesos y qué sé yo. Y el mensajero te tira y te tira y te tira. No te alcanza, ¿viste? Un guiso como del 25, claro, de mayo. Una o unas empanaditas calentitas, qué sé yo. No, te tira, te tira, te tira. Y hay que bancarse este frío. Ahí en las Sierras Chicas también hace mucho frío. He visto alguna foto que ha subido don Daniel Alvarenga, donde se ve así en el horizonte una línea. Algunas de, líneas nevadas. Nevadas, ¿no? Sí. ¿Cómo está por allá? Por acá está muy bien, está hermosamente frío, con mucho sol. Y se supone que la semana que viene, que hoy es el último día frío, y que la semana que viene vamos a tener fresco y mucho sol. Pero estuvo frío y no llegó a nevar acá donde estamos nosotros, pero en las sierras sí, o sea, veíamos las sierras nevadas. Así que estuvo lindo. Imagínate si estuvo lindo y me salió eso, ¿cómo estaría si estaba feo? Claro, claro. Bueno, saludemos formalmente a las y los radioescuchas, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, allá en las sierras, chicas tirándonos todo por la cabeza. Comentario de apertura, 11 minutos tirando pálidas, Alvarenga. Son pálidas, pero son re necesarias. Yo, tenemos que decirlas. ¿Qué va a hacer? Hay que ponerlas sobre la mesa y ponernos a reflexionar sobre lo que pasa y abrir los debates como tienen que darse. Sí, claro, absolutamente. En un momento vos decías, Daniel, que este sistema económico que requiere, ¿no?, de endeudamiento, ahora el gobierno ya no se puede endeudar más. Ya no va a poder ir por una docena de empanadas al Fondo Monetario. O sería el Fondo Monetario lo único que le podría llegar a dar. 10 días después de haber recibido el préstamo del Fondo Monetario Internacional, estuvo en Buenos Aires el secretario del Tesoro estadounidense, se me escapa ahora su nombre, ya habían recibido hacía 10 días y él ahí dijo que estaban dispuestos, si era necesario, a darles un nuevo préstamo. Entonces no es tan así que no van a recibir. Claro, ahora, si lo mejor que les puede pasar es que cuando este muñeco se vaya, quedemos tan endeudados que no podamos hacer nada, o andás a ver si la negociación es, bueno, está bien, no me pagues, pero la base naval en Tierra del Fuego te la tenés que bancar. Claro, es que me parece que va por ahí, ¿no? Que, o sea, la entrega total de la soberanía, del territorio y etcétera, etcétera, ¿no? Ya en el desde que asumió Milei, él tuvo un saldo a favor, ¿no? Entre un superávit comercial, ¿no? Entre lo que se vende al exterior y lo que se importó, de 18.600 millones de dólares. En el primer blanqueo le entraron 23.000 millones de dólares. Sí, sí. Ahora el fondo y otros organismos internacionales le dieron 13.000 millones de dólares. Sumamos todo y eso da arriba de 54.000 millones de dólares, que es el mismo préstamo que le dieron a Macri. Uh-huh. O sea, está bien, yo no sé si pecaré de optimista, pero no sé, esto en cualquier momento se va al diablo, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa con las próximas elecciones, porque eso también creo que, y sobre todo con la de octubre, ¿no? Uh-huh. Igualmente hace un ratito Fabiana Arencibia de la Red Eco en su estado de WhatsApp puso el estado, tenía un hacha dibujada y decía: el bosque seguía muriendo y los árboles seguían botando al hacha. Ella era astuta, los había convencido de que por llevar mango de madera era uno de ellos. Es un proverbio turco. Y lo leí y dije, y bueno. El proverbio muy bueno. Está buenísimo. Quizás siga vigente en octubre este proverbio. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos un programa, pero antes de entrar en el sumario del programa, un datito así, bajándome del bondi, sobre las empanadas. La inflación durante el gobierno de Milei, ¿no?, desde que asumió, 218%. Sí. La inflación de las empanadas, que es uno de los datos que mide el INDEC de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. 240%, el promedio, ¿no? La inflación de la empanada, 240%. Bueno, para tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, vamos. Pero Darín es un sucio K. Claro, sí, sí. Bueno, vamos al sumario del programa de hoy. Este es el capítulo 724, temporada 16, para más datos. Programa en el que, por supuesto, hablamos de la economía social y solidaria, de los valores y principios del cooperativismo, pero no solo. Entre nuestros temas, generalmente temas que, claro, no están en las agendas de los grandes medios de comunicación ni en las redes, bueno, nosotros tratamos temas de la economía, la política, la cultura, las cuestiones de género, la música, las distintas corrientes del pensamiento, como por ejemplo la teoría decolonial. Teoría decolonial, una vertiente intelectual latinoamericana que se propone pensar el mundo desde el sur. De eso vamos a estar charlando en un rato más con el historiador Juan Francisco Martínez pería. Y según me dicen ustedes mismos por mensaje privado, está ya sentada en el estudio, se puso cómoda. Me imagino que le habrán ofrecido un café ahí en el estudio con el frío, unos mates, algo, ¿no? No, la verdad que no, mala nuestra, no servimos ni mate, ni café, ni té, ni nada. La dejamos a Ana Grondona sin sin algo calentito para que tome con el frío. Bueno, voy a anotar en el pliego acá de reivindicaciones. Cuánta pobreza. No vamos a decir ahora tres empanadas porque el tema puede llevar a distintos puntos. ¿Cuál es tu tema de hoy, Ana? Bueno, ese tema me gusta, pero no voy a hablar de las tres empanadas ni de Darín, Juan Salvo. No, voy a empezar con una efeméride, cordobazo, 29 de mayo, una fecha relevante para la historia argentina. Pero no me voy a poner tan historicista, sino hacer así una historia del presente, traer un poco algo de eso. El cordobazo en el presente. Perfecto, ya te escuchamos, Ana. Y en la columna de géneros de hoy vamos a hablar con Marina Rubio, es la directora de un largometraje, se llama Yvonne, y es la tercera monja francesa, pero en este caso es la que se salvó de la dictadura militar. Te vamos a presentar a un trío que fusiona rock, jazz y funk. 3D Música Ciudadana, que en estos días presenta su último disco en el Centro Cultural de la Cooperación. Y esta semana Silvia Porritelli nos lleva hasta el fin del mundo, o el principio del mundo, como dicen los propios fueguinos, y que tiene que ver con lo que decía recién Ernesto, ¿no? Mirar el mundo desde el sur. Bueno, la cuestión es que el informe que nos trae Silvia Porritelli habla sobre la situación en Tierra del Fuego a partir de la decisión del gobierno libertariano de suprimir la promoción industrial y en qué situación quedan las cooperativas fueguinas. Y sobre el final del programa vamos a hacer un informe especial a 10 años del Ni Una Menos. La fecha normal, la fecha habitual es el 3J, pero esta vez la fecha pasa al 4 de junio, que cae miércoles, y es ahí en donde el colectivo decide cambiar la fecha para acompañar a los jubiladas y jubilados, que todos los miércoles, como todos sabemos, salen a luchar por la caída de la moratoria jubilatoria y la caída de los salarios, y que como única respuesta de Milei y de Bullrich es el gas pimienta. Análisis en radio. Hay muchos. A fondo como los de Ana Grondona, muy pocos. Con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. En Desde la Gente, la mirada de Ana Grondona. Nos decía nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, hace unos minutitos, que su tema de hoy arranca en el cordobazo, pero después se va para otros lugares. A mí es la primera vez que Córdoba me agarra un 29 de mayo en este territorio, en Córdoba. Es muy fuerte el tema. Uno después se pregunta cómo puede ser que las políticas que surgen desde la provincia de Córdoba hoy sean las que son en función de aquel recuerdo y de cómo los conmueve. Y hasta conocí a quien era la mujer de Tosco, pero eso, de eso hablaremos en otro momento. ¿Cómo es esto de recordar el cordobazo, Ana? Bueno, me quedé curiosa con lo de la mujer de Tosco. Bueno, el cordobazo, como decís, el cordobazo y la reforma le dan crédito a nuestros queridos amigos cordobeses para todas las cosas que salen de allí, ¿no? Pero bueno, la verdad que con esas dos tienen crédito por algunos años más. Bueno, hay un modo de pensar el cordobazo, cualquiera de estos acontecimientos, como algo muy estático en la historia. En primer lugar, hago una invitación a que se metan en una página que pueden buscar poniendo modernismo latinoamericano, donde hay una serie de fichas sobre eventos relevantes para esa modernidad tan paradójica que tenemos en estas latitudes. Modernismo latinoamericano. Así es. Bien. Que es una iniciativa de la Universidad de Chile, y tenemos una nueva ficha que se publicó justamente el 29 de mayo, que hizo un cordobés, así que viste que los cordobeses uh-huh. son celosos que hablar del cordobazo, el compañero Diego García, que es muy preciosa y que además estoy Estoy muy contenta de que hayamos logrado producirla. Estuve en el equipo de producción de esa ficha para el efemérides. Pero, digo, más allá de invitarlos a leer eso como, como un recordatorio de esa gesta, ¿no? De esa lucha obrera y estudiantil, que me parece que, trayéndola muy rápidamente al presente, lo que nos recuerda es algo importante sobre las temporalidades, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, se trataba de la autodenominada Revolución Argentina, el gobierno de facto de Onganía, que había arrancado 3 años antes, en el 66, con aquello del tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político, ¿no? Las urnas están bien guardadas, que no sé si era de ellos o de otro gobierno de facto, pero podría haberse aplicado. Pero creo que es un gobierno, es un proyecto político que tiene rasgos, para mí, similares al proyecto económico y social del presente, con algunas transformaciones que tienen que ver con que la Argentina es otra. Entonces, el neoliberalismo en la Argentina es un proyecto cada vez como más acelerado, y estamos como en una versión fentanilo, que no es que ya no hay industrialización, ya no hay tejido productivo, digamos, ¿no? Es como un neoliberalismo Ponzi muy, muy descarnado, muy cruel y muy desnudo. La dictadura de Onganía, decís vos. Digo, sí. Que la dictadura de Onganía es un capítulo anterior del proyecto social y político neoliberal, pero que, como todos estos proyectos, se pensaba en una temporalidad muy amplia. Ajá, claro, pensaba Onganía que iba a quedarse 40 años exacto, en el poder. Exacto, claro. Pero viste que tienen ese flash refundacional, claro. También lo tuvo después Martínez de Hoz y lo volvió a tener Milei, a su modo Menem, pero esa es una historia un poquito más compleja. Pero lo que nos recuerda el cordobazo entonces es la interrupción de esa fantasía, ¿no? Digamos, vos, ajá, te habías planteado, claro, que tenías un tiempo económico, después un tiempo social, un tiempo político, y en las vísperas de un paro que estaba anunciado para el 30, los muchachos en Córdoba te hicieron estallar la cosa, cambiando la historia. A partir de ese momento, Onganía se va del gobierno, sigue la dictadura, pero se acelera una temporalidad que trae una cosa muy distinta, claro, a la Argentina, ¿no? Después, con lo que fue, cómo siguió la historia en los 70, una radicalización del antagonismo, lo que sea. Pero lo que nos viene a recordar el cordobazo, entre otras cosas, es algo de esa ruptura de una temporalidad que se plantea como eterna, qué sé yo. Que es importante para tenerla en el presente, pues estamos en medio de esa sensación de eternidad. Otra cosa que nos recuerda en relación a esto de las temporalidades es, hay algo de las articulaciones que se precipitan, ¿no? De esa alianza obrero-estudiantil, por ejemplo, que se articula de cierto modo a partir de un problema generacional, ¿no? Por ahí de los hijos de las clases medias, de una clase media que había sido antiperonista, encontrando, por ejemplo, en el imaginario nacional popular una representación y una identificación en el contexto del peronismo proscripto que sus padres no habían encontrado. Entonces, también nos habla de que las articulaciones también en un momento precipitan y suceden, aun cuando parezca que no van a darse. O que viene con esta temporalidad un poco realentada. Porque me parece que esta semana nos trae un cuadro de situación, de el despertar o el reflotar de varias luchas. Por un lado, la de los jubilados, que sigue ahí permanente y con intensa represión, pero también en relación a los recortes en discapacidad, también en relación al Garrahan, también en relación a las universidades y a la ciencia. Y ahí quiero tender otro puente, recordar que en los inicios de esa dictadura de Onganía, a la que hacía referencia hace un ratito, está la noche de los bastones largos, ¿no? Claro. Que es esa intervención en la Universidad de Buenos Aires que termina en el exilio y en de muchos científicos de renombre en América Latina, y también en un momento de una gran ruptura del sistema científico argentino que tardamos muchos años, si es que alguna vez pudimos revertirla. Para marcar, digamos, por un lado, esta dispersión de luchas, en un momento que en el presente parece difícil su articulación, pero quiero decir, bueno, las articulaciones también a veces suceden acontecimentalmente. Claro, tienen su temporalidad. Tienen su temporalidad, no es esperar. pero también marcando la historia de esas resistencias, la memoria, quiero decir, más de esas resistencias, que parece que no está, pero siempre está. Y por el otro lado, eso que, digamos, si las memorias de la resistencia siempre están soterradas y parece que no están, pero están, hay algo también de lo que decíamos recién, de este viejo y remanido proyecto neoliberal que insiste en presentarse siempre con una cara nueva. Y esa cara nueva que nos trae el proyecto liberal en este contexto tiene mucho de anticientífico, de antiilustrado, de antiintelectual, no solamente en la Argentina con este terrible ataque al sistema científico, también al sistema hospitalario, ¿no? Con el Garham. Y en ese sentido que está en sintonía también con los ataques de Trump a las universidades en las últimas semanas. Eso, ese rasgo tampoco es nuevo, ¿no? Entonces por eso hacía el link con la noche de los bastones largos y con ese ataque también frontal que en su momento tuvo la ciencia y la tecnología. Y una cosa más que quiero decir, también como para reflexionar más en términos de autocrítica, hay algo, digamos, diría dos cosas. Por un lado, que la universidad en la Argentina, o la universidad pública, no es Harvard, en el sentido de que quiero decir que hay algo de este nuevo capítulo de ese proyecto neoliberal que vuelve a traer esta cosa antiintelectual, anticientífica, que busca vincularlo con esta crítica a la casta o a la élite. Pero cuando hace foco sobre Harvard, aunque de un modo muy paradójico, me parece que puede ser más eficiente, más eficaz que cuando intentan hacerlo en la Argentina. Me parece que yo todavía tengo muy viva la memoria de abril del año pasado, el 2024, esa gran manifestación universitaria, y estas memorias también del Cordobazo, que nos recuerdan que hay algo de la universidad y de la reforma en la Argentina que es profundamente plebeyo y es un valor popular de un modo que uno no podría comparar con esas otras universidades, ni de las americanas, ni tampoco de otros países uh-huh. latinoamericanos. También confiar un poco en esas memorias. ¿Y cuál es la parte de la autocrítica? Que me parece que esa defensa más popular de algo que pretende presentarse como casta también funciona con el Garraham, ¿no? Porque el Garraham es un hospital de excelencia, reconocido uh-huh. por todo el mundo. Si uno tiene un hijo con un problema serio, sabe que el lugar que va a terminar yendo es al Garraham. Sea un hijo de cartoneros o sea un hijo de un multimillonario. Claro. Y ese valor es lo que nos da esperanza en la lucha del Garraham, pero también nos tiene que recordar que hubo una imposibilidad de gestionar mejor algunas de las cuestiones públicas, como la educación y como la salud, que hace que otras instituciones que también están bajo ataque, como la escuela o como los hospitales, no, que no son el Garraham, sino que son el hospital más del barrio, de la zona, qué sé yo, no sean tan defendibles y no estemos tan dispuestos a defenderlos, si no encuentren esos anticuerpos en la sociedad para salir a protegerlos. Y ahí me parece que nos merecemos también una reflexión, y hablaba con unos compañeros, incluso si alguna vez vuelve un proyecto popular en la Argentina, y yo creo que sí, debería ser obligatorio, al menos en términos morales, que los hijos de funcionarios, que los hijos de representantes del pueblo enviaran a sus hijos y sus hijas a las escuelas públicas y se atendieran en el hospital público. Porque eso es lo que garantiza que esos servicios, que esos derechos verdaderamente sean defendidos. Pero bueno, traer un poco el Cordobazo para pensar en estas memorias y en cómo las atesoramos más allá del piripipi retórico, haciéndolas carne en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y Ana, y en este marco, en esta comparación que haces de la década del 60 con el presente, con estas luchas que están disgregadas, ¿no? Los jubilados, los médicos, los científicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ligás o cómo lees ese ausentismo en las elecciones? Que a mí la verdad que es una de las cuestiones que más me preocupa, ¿no? El hecho de que acá en la ciudad de Buenos Aires haya ido a votar solo el 53%, creo que algo está marcando, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sí, creo que algo está marcando. Creo que tiene que haber sociólogos y sociólogas que lo miren con más rigor. Pero para decir algo, me parece que estoy de acuerdo con esa apreciación de Cristina de, bueno, ahí hubo, uno puede leer, interpretar, después habría que ver, ¿no?, con la empiria. Quizás haya cierto desencanto con una esperanza que puede haber generado la irrupción de Milei después de un periodo muy crítico como fue esa inflación y ese gobierno de Alberto. Y esa expectativa se haya desinflado, sin que eso se traduzca en un voto al peronismo, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, esa es una pregunta. Y entonces, me parece que ahí está muy muy viva la memoria del malestar que implicó todo el gobierno de Alberto, uh-huh, sobre todo en términos de la política económica. Pero también me parece que hay otro link que tenemos que pensar, que es que el ausentismo históricamente era bajo en la Argentina porque el votar no es obvio para la historia argentina. No solamente no es obvio por el tema de la obvio, evidente, de las dictaduras, sino también por la proscripción del peronismo. Entonces, que algo de esa cosa medio del pacto democrático, ¿no? Bueno, juguemos adentro de esta cajita, pero valoremos esta cajita que llamamos democracia formal, que ya se viene rompiendo hace mucho tiempo, pero tanto está roto que el valor medio moral o social, diría, más bien social, de ir a votar, porque no es evidente el acceso al voto, que eso también esté puesto en cuestión, es un problemón. Porque me parece que es un problemón cómo salir de esta encerrona de los proyectos autoritarios que nos obligan a defender democracias que se han vaciado. Entonces, que es una defensa imposible, porque el Estado, ¿no? Bueno, decir Estado claro, presente, uh-huh, decir democracia, ¿qué quiere decir eso? Si yo no accedo a lo mismo que accedes vos porque vos tenés plata. Uh-huh. Eso, ¿qué quiere decir esa democracia? Entonces nos ponen en la necesidad de cuestionar cosas que en el sistema político mainstream no está cuestionando, que es la representación, las formas de participación, qué voces llegan a esos recintos donde se discuten y se definen las cosas en la Argentina. Pero bueno, son muy pocos los espacios que tengan ganas de dar esa discusión, ¿no? Me parece que es más subirse a la ola y hacer como que el tema es una aritmética electoral con la expectativa de volver a tener poder dentro de poco. A mí me parece que, así como decía, nunca nadie sabe qué tiempo es este y no creamos en la eternidad del presente, tampoco creamos que se está por terminar, porque no va a ser por su propio peso, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que también es clave. Sí, en la apertura citábamos a Stephen Forti, el italiano, vos quizás lo conozcas mucho más que nosotros, autor del libro Extrema Derecha 2.0, que decía: si la democracia no me puede garantizar que viviré mejor en el futuro, ¿por qué debería seguir confiando en ella? Y esto en función de lo que viene pasando desde hace varios años hasta acá. Totalmente. Esa es la pregunta. Y es una pregunta que está en nuestra propia historia, ¿no? Cuando Alfonsín hace esa promesa en el 83, ¿no?, que con la democracia se come, se cura y se educa, y esa promesa está incumplida, bueno, ahí aparecen las condiciones de la propia tensión y de estas salidas autoritarias que seguramente no van a resolver ninguno de esos problemas y que por el contrario construyen fantasías con chivos expiatorios, todas esas cuestiones. Pero uno no puede responder a eso, me parece, simplemente reafirmando mecánicamente el valor de una democracia que ya está muy vaciada. Claro, que hay que rediscutir. Exacto. Muy bien, pasó por Desde la Gente nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Gracias, Ana. A ustedes, hasta la próxima. Desde la Gente. Desde la Gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El domingo pasado se estrenó en el Centro Cultural de la Cooperación Paisaje, la obra del dramaturgo inglés Harold Pinter, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005. El argumento de Paisaje existe solo en las historias contadas por sus personajes. Esas historias están contadas por un hombre y una mujer sentados en una mesa de cocina. Ella habla de un episodio romántico pasado, cargado de sutil erotismo, melancolía y de una ambigüedad que no permite saber si se refiere a ese hombre sentado a su lado o si está hablando de otro hombre. Él, en cambio, describe situaciones cotidianas, banales, a la que poco a poco va cargando de una violencia contenida que estalla sobre el final de la obra, producto de su frustración. Pero no hay interacción entre ellos. No se escuchan. Arrojan sus palabras al vacío. Paisaje, con dirección de Facundo Ramírez, la traducción de Laura Cristal y las actuaciones de Marcela Ferradas y el propio Facundo Ramírez, va los domingos a las 19:30 con entradas a 15.000 pesos en la sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Está en línea Juan Francisco Martínez Pería, él es doctor en historia, docente en la Universidad de San Martín y la UBA, es coordinador del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. Gracias por estos minutos, Juan Francisco. No, gracias a ustedes, es un gusto estar en el programa. Bueno, en estos tiempos de batallas culturales que se pusieron intensas y ríspidas, ¿no? En este tiempo en que la ultraderecha gobierna y que parece no encontrar mayores obstáculos en su camino a convertirnos en un país que acepta a libro cerrado cumplir ese rol subsidiario de los poderes del norte. Ahí está el ejemplo de Tierra del Fuego, ¿no? Es bien elocuente, ¿no? Da la sensación de que nos quieren llevar a la época de la colonia. Macri, en este sentido, lo había dicho muy claro, ¿no? Con aquello de la angustia de los patriotas de independizarse de España. Ahora, en contraposición a ese pensamiento cipayo, hay otras formas de entender y de pensar al mundo. Por ejemplo, la teoría decolonial, que viene a cuestionar al eurocentrismo, al pensamiento occidental y colonial que persiste en nuestros países, aunque formalmente no seamos una colonia, ¿no? Bueno, Juan Francisco, ¿qué es? Explícanos bien qué es esto de la teoría descolonial o decolonial. Vos decinos cómo se dice. Bueno, en primer lugar, me parece muy importante esto que vos venías comentando antes, ¿no? La realidad de nuestro país y en realidad la realidad de América Latina y de gran parte del mundo periférico es una realidad colonial mal disimulada, ¿no? Porque quiero decir, Macri, Milei son expresiones muy desembozadas, pero incluso cuando nosotros tuvimos gobiernos de tinte nacional y popular, latinoamericano, progresista, en la Argentina y en América Latina, esos gobiernos han sido absolutamente excepcionales, ¿no? Quiero decir, tal vez, digo, no sé, tal vez podemos creer que lo común, ¿no? Lo que hemos vivido con Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, los gobiernos progresistas en América Latina, Chávez, etcétera, etcétera. Pero eso, digo, cuando uno piensa en una historia de mediana, larga duración en América Latina, es absolutamente excepcional. Los que han gobernado, digamos, más o menos explícitamente, han sido las élites, digamos, en las etapas post-independencia, lo que gobiernos de derecha, digamos, ¿no? Oligárquicos. Y obviamente nosotros tenemos, recordemos, esto es muy importante, más años de colonias formales, reales, ¿no? Absolutamente formales, que de países independientes, ¿no? Y nosotros los independizamos, y de vuelta quienes tomaron la pelota, que tomaron el poder, fueron las élites neocoloniales. Lo que quiero decir con esto es que los gobiernos de de índole nacional, popular, que han buscado continuar la gesta emancipatoria, han sido excepcionales. A, B, no han logrado verdaderamente alterar radicalmente esas lógicas coloniales que hasta hoy perviven. Y por eso vos fijate cómo para Milei y para Macri es tan fácil, ¿no?, destruir todo en 2 minutos, porque en realidad la cancha está totalmente inclinada en favor de esa lógica, ¿no? Bueno, la teoría colonial es una teoría crítica que surge en América Latina a fines del siglo XX, a comienzos del siglo XXI, al calor de la crisis del neoliberalismo, al calor de las luchas populares de la década del 90 y sobre todo al calor de los gobiernos nacional populares y del giro progresista que se dio en América Latina en esa época, ¿no? Hay una serie de autores y autoras muy importantes. Aníbal Quijano, un sociólogo peruano de enorme relevancia que venía de la teoría de la dependencia. Enrique Dussel, un gran filósofo argentino, mexicano, fundador, entre otros y otras, de la filosofía de la liberación. Walter Mignolo, también un autor argentino. María Lugones, una filósofa argentina, fundadora, entre otras, de el feminismo decolonial. Sudherkis Espinosa Miñoso, otra autora de República Dominicana también, una filósofa decolonial feminista. Bueno, ahí, la teoría colonial es una teoría colectiva, esto es lo primero y principal, una teoría colectiva que surge, digamos, al calor de estas transformaciones en América Latina, ¿no? Y que, digamos, es un momento más, si se quiere, esto me parece muy importante, de una larga saga, digamos, de una larga saga y una fuerte tradición latinoamericana y periférica de discusión del colonialismo y las continuidades del colonialismo, digamos, ¿no? La teoría decolonial no es absolutamente novedosa, sino que es un momento más, ¿no?, una estación más de una tradición que ha venido insistiendo, digamos, ¿no?, en esto que vos señalabas al principio y que yo también comentaba, de que a pesar de que nos hemos independizado, seguimos en un mundo, digamos, con profundas lógicas coloniales. Ahora, esas lógicas coloniales, estos autores y autoras la han llamado colonialidad, digamos, ¿no?, para que es un término complejo y que merece cierto detalle, pero que en gran medida implica un patrón global de poder, digamos, donde bueno, las culturas no europeas, donde las comunidades no europeas y donde los pueblos no europeos y las economías no europeas están subalternizadas, están dominadas y están, en definitiva, colonizadas, ¿no? Entonces, la teoría decolonial es una teoría crítica, profundamente crítica, que lo que va a poner en tensión es el relato hegemónico de la modernidad, atacando fuertemente a lo que vos decías, ¿no?, el eurocentrismo y esas lógicas de continuidad del colonialismo todavía en el presente. Claro. ¿Y hay alguna diferencia entre estas teorías de colonialismo con que surgió, ¿no?, digámoslo, en paralelo a el fin de la historia de Fukuyama, por ejemplo? Sí. ¿Pero hay alguna diferencia con el anticolonialismo de los años 50, 60 del siglo pasado? Mira, es una pregunta bastante precisa la que estás haciendo. Sí, hay diferencias, digamos, ¿no? O sea, en general, las teorías anticoloniales de comienzo del siglo XX, primero y principal, tendían a hacer bastante hincapié, por ejemplo, en el caso de América Latina, se tendía a hacer bastante hincapié en que nosotros nos independizamos y caímos presos de Inglaterra y después caímos presos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, esa es una primera cuestión. O sea, ellos no criticaban las teorías anticoloniales más hegemónicas en América Latina, que nunca fueron verdaderamente hegemónicas, ¿no? Quiero decir, más, o sea, como más potentes. Sí, hegemónicas en un pensamiento de izquierda, digamos. Sí, claro. Tendieron, digamos, a criticar fundamentalmente a Inglaterra y Estados Unidos y a centrarse en lo que se ha llamado el neocolonialismo, ¿no? Uh-huh. O el imperialismo. Mientras que la teoría colonial, por ejemplo, lo que va a hacer es toda una crítica que es más fuerte a la época colonial, digamos, a la época colonial española. Y lo que ellos van a plantear es que no se trata únicamente de la novedad, digamos, del neocolonialismo británico y estadounidense, sino más bien una suerte de patrón, digamos, colonial, que se inicia a partir de 1492 y continúa. Esa es una gran diferencia. Hay otra diferencia que es todavía más sustancial, que una crítica furibunda a la modernidad. Generalmente, el pensamiento anticolonial y la izquierda, digamos, anticolonial latinoamericana y periférica, tendía a ser, digamos, a proponer una suerte de crítica, digamos, al colonialismo, pero no necesariamente a la modernidad. Y lo que tendía era plantear más bien una idea, digamos, de una modernidad con color local, digamos, una modernidad latinoamericanista, por decirlo de una manera, ¿no? E incluso tendía a pensar que el problema de América Latina era que era poco moderna. Uh-huh. Estos autores y autoras plantean en ese sentido algo bastante novedoso, que es la idea de que la modernidad surge en 1492, y que la, o sea, que surge con la conquista de América, y que la modernidad no es algo europeo, sino que es algo que es global y globalizante, y que tiene como un lado A, que es el lado que nosotros vemos, que es el lado que se celebra permanentemente, y tiene un lado B, que es el lado que ellos llaman la colonialidad. O sea, básicamente, ¿qué es lo que dicen? Que nosotros somos modernos desde 1492, ¿está bien? Y que a nosotros nos ha tocado el lado de la expoliación colonial, del racismo, de la esclavitud, y que si nosotros queremos continuar dentro de la modernidad, siempre vamos a estar atrapados en esta lógica de la colonialidad. Por eso ellos hablan del rostro oculto de la modernidad, que es la colonialidad. Entonces, no se trata de modernizar América Latina, porque ya somos modernos, sino que se trata de ir más allá de la modernidad. Esto es parecido a, por ejemplo, cómo se puede ver el capitalismo. Hay algunos, tanto de la izquierda como de la derecha, que lo que dicen es, no, el problema de América Latina es que le falta desarrollo capitalista. Y otros que te van a decir, no, América Latina siempre fue capitalista. El problema que este es el capitalismo en su versión periférica, digamos, ¿no? Pero entonces, dentro del capitalismo no hay una opción más humana o una opción más nacional latinoamericana. Hay que trascender el capitalismo. Estos fueron debates que la década del 60 y 70, con la teoría de la dependencia, el impacto de la Revolución Cubana, fueron muy fuertes, y que hay ciertos ecos en la teoría colonial. Claro. Bueno, estamos dialogando con Juan Francisco Martínez Pería. Él es historiador, docente en la Universidad de San Martín, en la UBA. Coordina el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, que el martes 10 de junio lanzan un curso, Pensar desde el Sur, Introducción a la Teoría Descolonial, en el marco de cursos breves que se están dando en el Centro Cultural de la Cooperación. Juan Francisco, contanos un poco qué se va a encontrar quienes participen de este curso. Primero y principal, estos cursos son cursos abiertos para todos y todas, o sea, no es necesario tener una educación previa, o no es un curso de posgrado, es un curso abierto. Me parece a mí, digamos, nos parece el Centro Cultural de Cooperación que es muy importante la formación en pensamiento crítico, digamos, ¿no? Me parece también muy importante que muchas de estas cosas que nosotros estamos proponiendo de los cursos breves del CCC, y particularmente mi curso, no suelen verse en las universidades, ¿no? Porque uno de los problemas de la mirada eurocéntrica colonial es que es hegemónica generalmente las universidades, y obviamente los medios masivos de comunicación. Claro. Entonces, en el curso que yo voy a estar dando, nosotros vamos a estar haciendo una suerte de breve historia del pensamiento latinoamericano, vamos a ir construyendo una genealogía del pensamiento crítico del latinoamericano, y sobre todo nos vamos a centrar en la teoría colonial, que tiene estas características que veníamos comentando, intentando pensar el presente, como vos bien señalabas, un presente absolutamente colonial como el de hoy. Una cosa para mí muy importante: nosotros hablamos de neoliberalismo, de fascismo, me parece clave subrayar el carácter colonial del gobierno de Milei. Y el curso, bueno, es un curso de 8 encuentros, de 2 meses, un curso que va a ser presencial y virtual, o sea, es híbrido. Para aquellos que quieran venir presencialmente, se hace en el CCC, y aquellos que no puedan, se pueden conectar. El curso está pensado en una clave muy federal, incluso latinoamericana, así que todos y todas son bienvenidos para pensar, ¿no?, las tradiciones críticas de nuestra América. Claro, para los oyentes que están escuchando y se interesaron en esta conversación sobre el tema de la teoría decolonial, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se inscriben? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, para inscribirse pueden buscar toda la información en la página del Centro Cultural, Centro Cultural de la Cooperación, .coop, y ahí pueden encontrar la información para inscribirse, tienen que mandar un mail y bueno, así pueden inscribirse. Bueno, muy bien. Juan Francisco, te mando un saludo y muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Estuvimos dialogando con Juan Francisco Martínez Pería, doctor en Historia, coordinador del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, sobre la teoría decolonial y el curso Pensar desde el Sur, Introducción a la Teoría Decolonial, que arranca el próximo 10 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación. Desde Gentiamos, Ernesto Corbat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Ana Grondona, Juan Carlos Junio, Silvia Porritelli, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. En el ciclo Un libro y un café, en el que el primer miércoles de cada mes, Marina Arias conversa con un autor en la librería del Centro Cultural de la Cooperación, en esta ocasión el invitado será el escritor Hernán Roncino. Hernán Roncino nació en Chivilcoy, escribió las novelas La Descomposición, 2007, Glaxo, 2009, Lumbre, 2013, Camerón, en 2014, y su última novela del año 2022 se titula Una música. De 2017 es su ensayo Notas de campo. Roncino, además, recibió en el 2020 el premio Anna Seghers, que cada año se entrega en Berlín a un autor latinoamericano, y al año siguiente recibió el premio municipal de literatura de la ciudad de Buenos Aires. En el 2013, Una música obtuvo el premio de la crítica que otorga la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y su primer libro de cuentos, Caballo de Verano, fue publicado en 2024. Los trabajos de Hernán Roncino fueron traducidos a 8 idiomas. Reiteramos entonces, la entrada es libre y gratuita. Venite a ver a Marina Arias, que conversa con el escritor Hernán Roncino el próximo miércoles en la librería del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Piezas sueltas van conmigo. Piezas sueltas como llovizna en el río. Algo anarco desengarzado. Piezas sueltas voy separado. Está sonando Piezas sueltas, que es uno de los temas del último trabajo de la banda 3D Música Ciudadana, así todo junto, escrito, que el próximo jueves se va a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Vamos a escuchar un poquitito más de 3D. La paranoia de estar contigo abre la puerta del amor. Prohibido. 3D Música Ciudadana es una banda de música popular formada por Piqui Di Tomaso en guitarras y voz, Mariano Di Sarli en bajo y Fernando Castillo en batería. El jueves 5 de julio a las 9 de la noche estarán presentando su último trabajo en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cuál es la propuesta musical de 3D? Responde Piqui Di Tomaso. Nosotros somos 3D Música Ciudadana, que es una formación en trío. El proyecto en realidad es como solista, digamos, son mis canciones, letra y música, digamos, pero tengo un concepto de trabajo más de banda. En este caso, la banda estable es un trío acústico, digamos, ¿no? Guitarra, bajo y batería. Y el trío explora lo que es el aire de algo de jazz, digamos, del funk, del rock. Y en este caso, el 5 de junio a las 9 de la noche, nos presentamos en el Centro Cultural de la Cooperación para celebrar que el disco Piezas Sueltas finalmente llegó a todas las plataformas digitales, digamos. Y básicamente las canciones tratan de historias reales y literarias también. En este caso particular, de la presentación es un lujazo, digamos, de los músicos que van a estar conmigo y con el trío, digamos, ¿no? Algunos de ellos son conocidos por algo de su música, digamos, por ejemplo, los hermanos Reed y Lenin. Bueno, son músicos también de del Gonzo Palacios, saxofonista de Los Redondos y de otros grupos, digamos. Gustavo se presenta con la formación de un saxo y de la flauta traversa. Alejandro toca, digamos, la otra guitarra. Y después los músicos más de base son Fernando del Castillo, que es un ex narcotango, que es uno de los fundadores del grupo infantil de música Papando Moscas, y que también toca con el Gonzo. Y después en el bajo, completando ahí el grupo, Mariano Di Sarli. Y también una incorporación importante es la de Guido Lago con su cromática, con su armónica. Así que me parece que va a ser un lujazo juntarse con estos músicos a tocar estas que son mis canciones y también algún cover por ahí. Así que, bueno, por supuesto que cuanto más gente venga, más bueno se va a poner. Así que quienes escuchan, quieren venir a disfrutar un momento de buena música de verdad, la cita es en esa fecha y en ese horario. Reiteramos entonces, jueves 5 de junio en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, 3D Música Ciudadana, presenta su álbum Piezas Sueltas, que es un conjunto de canciones que, según sus propios autores, intenta ser una expresión de sonido porteño, ochentoso y contemporáneo. Cerramos con el tema Zona Franja, que es un alegato contra el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando en Gaza. Caen las bombas en Gaza. El águila ha llegado, sobrevolando el mar. Van a caer allí. No mienten, sus amos no esperan callados, sin conciencia ni piedad, descargarán allí. ¿Quién llora por Gaza? ¿Quién por la humanidad? ¿Quién responderá? ¿Quién responderá? ¿Quién responderá por tanto dolor? Por tanto dolor. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniela Alvarenga. Ande libre de ropaje. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Llevo un sueño y el amor. Política y sociedad, Ana Grondona. Que sirva de equipaje. De alimento. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Sea siempre peregrino. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Guarde poco en su valija, que al final todo es camino. Desde la gente. Desde la gente. Yo lo ayudo a cantar. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Solidaria.

la hijaputés por largo rato. Roberto Santoro. Desde la gente. Desde la gente, la gente. Agenda. En el ciclo de tango de miércoles del Centro Cultural de la Cooperación, a mitad de semana se presenta un dúo conformado por Gisela Sara y Ariel Argañarás, que llevan adelante un espectáculo de tango y música latinoamericana. Bajo el título Sé Feliz, Gisela Sara en voz y Ariel Argañarás en guitarra presentan una obra basada en el texto titulado La vida es verbo, donde se propone cuestionarnos las posibilidades del arte de la felicidad y los talentos que opacamos o expandimos para desarrollarlo. El espectáculo Sé Feliz se presenta el miércoles 4 de junio 2030 con entradas a 15.000 pesos en las salas Baldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Un grupo de tareas de la dictadura secuestró en diciembre de 1977 a las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquette. Ambas fueron torturadas y arrojadas vivas al Río de la Plata en uno de los vuelos de la muerte. Ellas eran a su vez compañeras de Yvonne Pierron, quien participaba también en el trabajo religioso que desarrollaban las tres en Argentina hasta que Astiz se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo. Yvonne logró escapar porque la Embajada de Francia diseñó un operativo que consistió en maquillarla, la vistieron como anciana y la sentaron en una silla de ruedas para subirla a un avión y sacarla del país. Pero en 1983, en democracia volvió y se instaló en el Monte Misionero. Y ahí levantó una obra con el dinero de su jubilación y los donativos que consiguió de su familia y de amigos argentinos. Mi nombre es Marina Rubino, soy artista visual y directora del largometraje Yvonne, que es un retrato de Yvonne Pierron, una monja francesa que vivió en Argentina durante 60 años y que acompañó la lucha de mujeres de la villa, mujeres campesinas y mujeres indígenas, y que además fue amiga y compañera de Alice Dumont y Léonie Duquette, que fueron las monjas francesas secuestradas, torturadas y arrojadas al río durante la última dictadura en Argentina. Para conocer más sobre la figura de Yvonne Perrot, conversamos con Marina Rubio, que recién se presentaba, directora del largometraje que recupera la historia y la vuelve a poner en circulación no solo como memoria, sino también como inspiración. ¿Cómo descubriste y cómo encontraste a Yvonne y a su historia? La historia de Yvonne Pierron entró en mi vida durante un encuentro de mujeres indígenas que fue alrededor del 2003 o 2005 en la provincia de Misiones. Mientras yo formaba parte de una organización de mujeres indígenas, CONAMI, y era muy llamativo encontrarle a Ivonne en medio de tantas mujeres indígenas. Ella era muy piola en ese sentido, siempre apoyó la militancia de las mujeres. Y bueno, yo ya conocía la historia de Alice Domon y Leonie Duquette, y ahí en Misiones me enteré de su historia, de cómo se había escapado de la Argentina en el 78, de lo que había hecho en Francia denunciando la política represiva en dictadura. También me enteré cómo albergó a mujeres argentinas exiliadas en Francia y de todo lo que estaba haciendo en ese momento en Misiones, que había creado al regresar la democracia. Ella regresa a Argentina en el 84 y crea un albergue estudiantil en Pueblo Ilía, un lugar en medio del campo, en el interior del interior de Misiones, para que los jóvenes pudieran estudiar. Pero bueno, en ese momento no se me pasó por la cabeza hacer ningún documental sobre ella. El camino hacia el film Ivonne no fue fácil, no fue lineal. Marina Rubio, su directora, nos habló de un proceso largo. Ahí hubo muchos encuentros, viajes, entrevistas, lecturas y reconstrucciones. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de ese film? Fue en 2013 que José Bautista Flores, un amigo indígena y formador de líderes indígenas e integrante de nuestra productora Grupo Documenta, quien me insistió mucho tiempo para que hiciera una película sobre Ivonne. Pero yo no estaba para nada convencida porque ella ya había sido retratada en otras producciones. Pero bueno, seguí la intuición de José. Y el asunto era que estábamos un poco contrarreloj porque día a día Ivonne iba perdiendo su memoria. Y yo quería hacer una película sobre la memoria solo con Ivonne. Y ella la iba perdiendo. Entonces no era viable hacer una película solo con ella. Entonces Ivonne siempre revisaba su agenda y bueno, nos iba diciendo con quién teníamos que hablar. Y bueno, la primera persona de la agenda de Ivonne que contactamos era Maluka Siriani, que era una amiga de Ivonne y de Alice Domon. Fue Maluka quien nos fue haciendo una especie de cartografía alrededor de la vida política y afectiva de Ivonne. Y bueno, entonces entrevistamos a Maluka y fue ella quien nos dice un poco al pasar que tenía un archivo con el registro de cuando Ivonne dio testimonio en los juicios por la mega causa ESMA. Y bueno, ahí se encendió algo, ahí dije, acá hay algo, porque no solo era el retrato de Ivonne, sino que era el retrato de una testiga, de un testigo. Finalmente ese material del registro nos lo terminó brindando Horacio Méndez Carrera, que era el abogado de las familias de las víctimas francesas, pero ese material no lo podía usar hasta que no hubiera sentencia firme sobre los genocidas imputados. Yo igual armé la película con ese material me dio la estructura de la película. Y a cada una de las personas que fuimos retratando, que eran la familia, las amigas y los amigos, nos fueron brindando sus archivos. Así que es una película que tuvo la bendición de familiar y de todo su entorno. Bueno, la terminamos de editar en el 2017. En septiembre de ese año muere Ivonne y en noviembre se dicta sentencia firme sobre Astiz, entre otros genocidas. Y bueno, durante 2018 hicimos la corrección de color, la post de sonido y empezamos a enviar la película a distintas convocatorias. Y en diciembre de ese año se estrena en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Estuvimos hablando con Marina Rubio, directora del largometraje Ivonne. Ella también nos compartió qué le dejó este trabajo en lo personal, ¿no? Una mirada más crítica, más amorosa, más atenta a los silencios y a esas redes de cuidado que muchas veces las mujeres construyen por fuera del foco. Y le preguntamos qué aprendizajes personales le dejó acercarse a la figura de Ivonne Perrón y a su historia de vida. Ivonne era un ejemplo viviente de estoicismo, de sencillez. Si tenía algo, lo repartía en tantas partes como personas hubiera. Y me enseñó muchas cosas. A no perder el humor nunca. Era una persona con muchísimo humor. Y era imparable. Se caía y se levantaba. No se dejaba caer. Tenía como unas frases que repetía y eran realmente muy, muy hermosas. Decía algo así como que la mejor forma de tener la liberación es ayudando al otro. Y otra frase que decía muchas veces es: no importa cómo organices tu fe, el asunto es tener algo en qué creer que te motive a seguir viviendo y a seguir luchando. También le preguntamos a Marina Rubio, directora del largometraje Ivonne, que nos cuente algún pasaje del film destacado o que nos quiera ella destacar. A ver lo que nos dice. Algo que pasa cuando haces documentales es estar dispuesta a que todo pueda fallar. Y estar abierto y tener la cintura como para poder improvisar. Es una actitud bien de pescadora. En uno de los rodajes, que era un rodaje bastante importante, teníamos todo previsto para pasar el 24 de marzo de 2016 con ella, en Posadas. Y veníamos coordinando desde hacía varios meses antes con ella y con su cuidadora para poder hacer ese rodaje. Y viajaba Rafael desde Mendoza, el director de fotografía, Ana y Oscar, producción y sonido desde Buenos Aires, y yo viajaba desde Córdoba. El asunto fue que cuando llegamos un par de días antes a Posada, la persona que cuidaba de ella nos dice que el 24 se iban para Corrientes. Ese cambio de planes, la verdad que me lo tomé con soda y me dije, bueno, lo que traiga la marea va a estar bien. Tuvimos que organizarnos como para ir a Corrientes con la plata muy justa y la verdad que fue maravilloso porque fue como un recorrido por todos los lugares y todas las familias que quedaban donde había estado ella junto a Liz Domón, donde habían compartido la militancia con estas personas que eran campesinos que habían integrado las ligas agrarias en los años 70. Y bueno, de algún modo fue la despedida de Ivonne de esas familias y de esos pagos. Historias como la de Ivonne Perrón y trabajos como el de Marina Rubio nos recuerdan que hacer memoria también es un acto de género, ¿no? Porque visibiliza, porque repara y porque pone en escena otras formas de protagonismo. Te recordamos entonces que podés ver gratuitamente este largometraje Ivonne en la plataforma Cinear y en Bafilma. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy Silvia Porritelli se traslada a la provincia más austral de la Argentina, estamos hablando de Tierra del Fuego. Desde allá el presidente de la Cooperativa de Trabajo Renacer, que es la ex Aurora Ushuaia, nos habla de la situación que atraviesan las industrias locales y la preocupación de la comunidad a partir de la modificación del régimen de promoción industrial impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. La estructura económica e industrial de la Argentina sufrió profundos cambios a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La dictadura cívico-militar, entre tantos otros objetivos, se propuso instalar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera. Para ello, el régimen de facto inició un proceso de apertura externa y restricta, comercial y de capitales. Este modelo, que también impulsó la flexibilización laboral, llegó a su máxima expresión en la década de 1990 con una abrupta caída de la industria nacional. En esos tiempos, muchas fábricas y empresas bajaron sus persianas y millones de trabajadoras y trabajadores se quedaron sin empleo. Tal es el caso de la compañía de electrodomésticos Aurora, licenciataria de la marca alemana Grundig, que frente al ingreso desenfrenado de productos del exterior, se presentó en quiebra y dejó a sus 750 empleados en la calle, sin indemnización y con salarios adeudados. Frente a la traición y el desmantelamiento de la fábrica por parte de los directivos de entonces de la Unión Obrera Metalúrgica, los trabajadores estuvieron varios meses acampando en las inmediaciones de la planta para evitar el vaciamiento y defender su fuente laboral, pero ya con la convicción de que la única manera de gestionar era a partir de la asociación solidaria y la ayuda mutua. Fue bajo esa idea que, en mayo de 2003, se constituyó la Cooperativa de Trabajo Renacer, ex Aurora Ushuaia Limitada. René Mamani, que en ese momento se desempeñaba en el departamento de ventas, recuerda los comienzos y el desarrollo de la empresa recuperada. Nos pusimos a trabajar con los insumos que habían quedado, hicimos algunas lavarropas, y en mi caso, que en ese tiempo estaba en el departamento de ventas, vendíamos localmente los lavarropas, hacíamos service. Y en una reunión allá en Buenos Aires de cooperativas, conocí a un empresario que trabajaba con los repuestos de lavarropas. Así que me conecté con ellos y le empecé a vender todo lo que es plástico del lavarropa, que en ese momento allá se vendía bastante. Y acá en Ushuaia todavía hay familias que todavía siguen teniendo esas lavarropas, incluyéndome yo mismo. Todavía tengo lavarropas Lava Aurora. Compramos nuestro primer contenedor de microondas. Eso fue, la verdad, un puntapié para ese producto, porque mucho tiempo después, no tanto tampoco, nos convertimos en líderes en fabricación de microondas y aspiradoras. Incorporamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Trabajamos también a Fason. Empezamos a trabajar para la empresa Newsan. Haciéndole televisores, microondas y también placas, en este caso para los aire acondicionado. Si bien los inicios fueron muy duros, la reactivación económica del país que se dio en la primera década del milenio y la consolidación de la situación jurídica de la planta le permitieron a la cooperativa de trabajo Renacer, ex Aurora Ushuaia, no solo incrementar y diversificar su producción, sino también incorporar más asociados. Entre ellos, familiares de obreros y obreras que resistieron el cierre de la fábrica, como comentaba recién el dirigente fueguino. Pero ese crecimiento se frenó en 2016 con la llegada del gobierno de Mauricio Macri. Según datos de la Unión Industrial Argentina, la UIA, de febrero de 2020, durante el gobierno de Cambiemos, se cerraron 4.126 empresas manufactureras. René Mamani, presidente de la cooperativa, rememora esos años y habla de la semejanza que se da con el actual gobierno de Javier Milei. Renacer, yo me acuerdo patente. Cuando vino Macri, esta cooperativa se paró. Gracias a Dios habíamos cerrado un negocio por una cantidad importante con la empresa Coradir para hacer televisores. Y la era Macri sobrevivimos con esos televisores que habíamos cerrado un negocio con esta empresa. Cuando volvió Fernández, al otro día empezamos a tener trabajo. Cuando volvió Milei, querelo reventar, al otro día nos quedamos sin trabajo. Abrió la importación y sonamos. La empresa Newsan, a quien le estábamos haciendo Fason, también empezó a reducirnos las cantidades de producción. Este año, por ejemplo, recién ahora nos está dando para hacerles televisores y unas plaquetas para aire acondicionado. ¿Pero qué fue? ¿Qué hizo la empresa esta? Nos bajó los costos. Entonces nosotros tuvimos que aceptar igual a no tener nada, a tener esto, aunque sea, lo tuvimos que aceptar. La economía de Tierra del Fuego se sustenta gracias al significativo desarrollo industrial basado fundamentalmente en la fabricación de productos electrónicos, que está amparada por un régimen de promoción industrial que ofrece beneficios fiscales y aduaneros. Este régimen ha permitido el desarrollo de una importante cadena de valor en la provincia con empresas que producen teléfonos, equipos de televisión, acondicionadores de aire y otros bienes. La industria electrónica de Tierra del Fuego representa entre el 30 y el 35% del PBI provincial y aporta la mayor parte de la recaudación fiscal, sosteniendo así más de 18.000 empleos directos e indirectos. Es por eso que esta actividad es la principal empleadora privada de la isla y la mayor aportante al fisco provincial. Ahora René Mamani, presidente de Renacer, explica cómo afectan a la cooperativa las medidas tomadas recientemente por el Ejecutivo Nacional que modifican el régimen industrial de Tierra del Fuego, enfocadas principalmente en la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos a la importación de ciertos productos. Bueno, a nosotros nos afecta con un golpe más fuerte porque nosotros no tenemos jefes. Las otras empresas hicieron el paro, hicieron el reclamo, pero en una mesa redonda negociaron y los días caídos se los van a pagar. Nosotros no. Acompañamos la lucha porque nos afecta de lleno, pero los días perdidos son perdidos, no los recuperamos. Nos golpea de lleno porque no tenemos un respaldo económico que nos sustente, ni siquiera para hoy decir, bueno, nosotros somos privados y compremos insumo y trabajemos para nosotros con otro producto. No hay manera. Porque nosotros lo que nos ingresa, lo primero que hacemos es separar para los impuestos y después para los compañeros, y si hay que guardar algo, se guardará, que es lo que estuvimos haciendo los años anteriores para por lo menos pagar algo estos días que estuvimos parados. Reconvertirnos para nosotros sería, no sé qué sería reconvertirnos. Esta es una fábrica que ha albergado muchas personas, hoy 140 personas. Reconvertirnos es hablar con alguien para que alguien venga e invierta, si le cierran los números, vengan e inviertan, pero nosotros por nuestra cuenta no hay manera. Tiene que venir otro para hacer algo y generar algo. Los llamados derechos antidumping son aranceles o impuestos que se aplican a las importaciones de productos cuando estos se venden a un precio inferior a su valor normal en el país exportador, lo que se conoce como dumping. El objetivo de estos derechos es proteger la industria nacional de un país importador de la competencia desleal que podría causar la importación de productos a precios artificialmente bajos. La eliminación o reducción de los derechos antidumping y la quita de aranceles a la importación de ciertos productos puede tener un impacto negativo en la industria de Tierra del Fuego, generando pérdida de competitividad y desempleo en la provincia más austral de la Argentina. Los mejores momentos hacíamos en su momento, ponele 800 microondas por día en un turno, ¿no? Estamos hablando casi de 15.000 por mes y quizás un poco más también. René Mamani, presidente de la Cooperativa de Trabajo Renacer, ex Aurora Ushuaia. Hoy estamos, microondas ya no los hacemos más porque nos sacaron el antidumping. Eso no hizo falta sacar la 19.640, directamente prohibieron hacer ese equipo, así que no lo hacemos más. Primero sacaron el aspiradora, después sacaron el microondas, seguramente si siguen adelante van a sacarnos también el TV. Hoy estamos haciendo alrededor de 300 TV por día. Según René Mamani, presidente de la Cooperativa de Trabajo Renacer, ex Aurora Ushuaia, la producción actual de la empresa no alcanza para cubrir un ingreso digno para los asociados, a lo que se suma ahora la modificación del régimen de promoción industrial. Ya en alerta, la comunidad toda se movilizó porque prevé un fuerte impacto negativo en la industria fueguina, con riesgo de pérdida masiva de empleos y cierre de empresas, ya que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos podrían incentivar la importación de productos terminados, disminuyendo sustancialmente la producción local. Y ahora es otro cooperativista quien nos da su testimonio. Juan José Juárez, productor y presidente de la Cooperativa de Trabajo Avícola Tierra del Fuego, habla de la preocupación de la sociedad fueguina. todo estamos relacionados con la situación que está pasando en la electrónica, porque, a ver, nosotros somos una cooperativa avícola, ahora proveemos no solamente al cliente de Río Grande y de Ushuaia, sino también que proveemos a catering, que a su vez trabajan dentro de las electrónicas. Esta situación que se está proyectando en Tierra del Fuego y que inevitablemente va a tener despidos, estamos hablando de miles de puestos que están en riesgo. Esos puestos es un sueldo mensual que ingresa a la ciudad, ese sueldo mensual compra en todos lados, es decir, gasta en un alquiler, compra una ropa, compra comida, compra huevos, sale a comer a un restaurante, cambia el auto. Entonces el impacto es bastante importante y nos tiene en alerta a todos la realidad. Si bien estábamos transitando una especie de meseta y pensamos que ese era el fondo del pozo, el suelo, ahora nos vienen con este abismo que no sabemos cuál es el fondo. Luego de 10 días de huelga por tiempo indeterminado en las fábricas de Tierra del Fuego y una masiva protesta provincial que paralizó a la isla el miércoles 21 de mayo, los gremios metalúrgicos y de jerárquicos y las fábricas electrónicas alcanzaron un acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza en la que los trabajadores se comprometieron a regresar a sus puestos y las empresas a no producir despidos hasta el 31 de diciembre de este año. Las asociadas y los asociados de la cooperativa de trabajo Renacer Ex Aurora Ushuaia aceptan que quizás haya algunos aspectos a modificar en la ley 19.640, que en 1972 estableció beneficios fiscales y aduaneros y que favorece principalmente a dos grandes compañías, Mirgor y Newsan. Pero los cooperativistas están convencidos que es indispensable mantener el objetivo principal de la norma, que apuntó a fomentar el aumento de la población a partir de la creación de empleo y a asegurar la soberanía argentina en el Atlántico Sur, como resalta René Mamani, presidente de la cooperativa de trabajo Renacer, ex Aurora Ushuaia. Seguramente hay muchas cosas para solucionar al respecto. Acá una de las empresas más grandes es familiar de Caputo mismo, quien saca y pone gente a gusto y piachele, pero eso es cosa de ellos. Nosotros somos una cooperativa. Sí entendemos que hay cosas para arreglar, que no es razón para eliminar, para sacar la 19.640. La 19.640 se creó para otra cosa, para hacer soberanía. Y parece que no la entienden o no la quieren ver. Quizás hay intereses, ¿no? Hay mucha gente acá que estamos haciendo soberanía y no es fácil, estamos en el fin del mundo, el clima no es lo mismo, salir de acá tenemos que pasar por 3-4 fronteras, estamos aislados totalmente, pero aún así habemos muchas familias que estamos, si se quiere decir, haciendo patria en este lugar. Para saber más sobre la cooperativa fueguina de trabajo Renacer, ex Aurora Ushuaia, no hay más que buscarla en sus redes sociales. En Instagram la encuentran como Cooperativa de Trabajo Renacer y en Facebook como Cooperativa de Trabajo Renacer, ex Aurora Limitada. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El invierno del oso. Crónicas antifascistas en Stalingrado. Es la última propuesta del grupo internacional Teatro Ensamble, que está ambientada en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. En El invierno del oso, un soldado soviético, gravemente herido, recurre a la comedia y a la poesía como salvavidas ante el absurdo de la guerra. En la víspera de la gran contraofensiva soviética, que cambiaría el rumbo del conflicto cercando a las tropas alemanas, el protagonista reflexiona sobre las utopías sociales, el horror del fascismo y su alarmante resurgimiento a 80 años de su caída. La obra cuenta con la participación especial del sociólogo y politólogo Atilio Orón, quien aporta su voz y pensamiento como parte del universo escénico, reforzando el vínculo entre teatro, historia y pensamiento crítico. El invierno del oso, una mirada crítica y poética que nos interroga sobre el presente desde la memoria y el arte. Dramaturgia e interpretación de Manuel Santos Iñurrieta, con la participación especial de Atilio Borón. El invierno del oso va los sábados a las 20:30 con entradas a 12.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes, 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente, la gente. Efemérides. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Es imposible celebrar un movimiento como el de Ni Una Menos, porque preferiríamos, la verdad, que no existiesen las causas que llevaron a este colectivo que exista, ¿no? Pero imposible no celebrar la existencia de Ni Una Menos, porque las causas que la generaron sí existen. A ver, no es nuestra intención hacer un juego de palabras confuso. Preferimos ser claros, claras. Ni Una Menos nació ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio. ¿Está claro eso? Porque sí, lo más terrible es el femicidio, pero quizás sea solo el último eslabón de una cadena interminable de violencias. El 3 de junio se conmemora como el día del Ni Una Menos, obviamente en referencia a la primera marcha masiva realizada en el año 2015 en distintos puntos del territorio nacional, motivada por el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada por su pareja y cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de mayo de ese mismo año 2015. Lucy Caballero es feminista, es licenciada en sociología y además investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante de Una Menos y le preguntamos cómo fue aquel primer encuentro. La convocatoria del 3 de junio del 2015 empezó con un evento cultural en la puerta de la Biblioteca Nacional, donde se leyó poesía en contra de los femicidios y la violencia por razones de género. De ahí se transformó en un hashtag Ni Una Menos, que fue lo que generó luego en redes una movilización masiva. Pero más allá de ese hecho puntual, claramente desde ese momento se da un salto importantísimo en nuestra sociedad, se pone el problema de la violencia de género como problema público, se produce un cambio en la sensibilidad de la sociedad con respecto a este tema, se cambian los umbrales de tolerancia con respecto a las violencias y empieza un ciclo de movilizaciones feministas donde el movimiento feminista se deviene masivo. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos. Nos comunicamos con las mujeres de la Casa del Encuentro y le hicimos una serie de preguntas. Ellas resolvieron contestar entre todas las voluntarias, entre las que hay abogadas, periodistas, confeccionar las respuestas y después le pusieron una voz y nos dieron esa respuesta colectiva. La primera pregunta fue: la Casa del Encuentro hace un trabajo que es anterior a la aparición del colectivo Ni Una Menos. Tras esa irrupción, ¿notaron diferencias entre la relación entre la sociedad y ustedes? La Casa del Encuentro fue creada en el año 2003. Y en el año 2008 se creó el Observatorio de Femicidio en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. Y desde el año 2010 contamos en la Casa del Encuentro con el Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral para mujeres víctimas de violencia de género y familiares de víctimas de femicidio. La Casa del Encuentro viene trabajando por las mujeres y las diversidades desde hace muchísimo tiempo. Y a partir del año 2015, lo que percibimos como un gran cambio fue que el CAOPI tuvo muchísimas más consultas. Fue un tiempo de muchísimas atenciones y un montón de mujeres entendieron que no están solas, tomaron conciencia de lo que estaban viviendo, de que lo que les pasaba a ellas, no era simplemente a ellas, sino que había un montón de mujeres y que no tenían que soportarlo solas. También es importante recordar que el término femicidio tomó visibilidad y para muchos familiares ese acto político que se dio particularmente en el Ni Una Menos de denominar las cosas por su nombre provocó una mayor claridad y la necesidad de asesorarse con especialistas. Y ya mismo nos vamos al Congreso Nacional, allí está Diego de Marco, una nueva marcha por Ni Una Menos, el tercer año de reclamos. Otra jornada histórica para el movimiento feminista, otro grito de Ni Una Menos, frenar la violencia machista, alcanzar... Desde las calles de distintas ciudades y pueblos del país se le dice basta al grito de Ni Una Menos, que es la forma de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objeto de esa violencia. ¿Qué generaron las marchas del Ni Una Menos? Responde Lucy Caballero. Se explota en 2015 que se vuelve un feminismo masivo, ¿no? Un feminismo popular, en el sentido de que cualquiera podía sentirse parte compartiendo esa consigna, y se abre un proceso de movilizaciones. Y empieza a darse un proceso en el cual se crean colectivas, comisiones de género en los sindicatos, en las universidades, en lugares de trabajo, aparecen protocolos contra las violencias en universidades, en lugares de trabajo. Se empiezan a abrir discusiones, ¿no? Que van desde la brecha salarial hasta la forma en que nos relacionamos en nuestras relaciones personales. Incluso cambia la relación entre lo que se entiende por personal y lo que se entiende como público. Nos vamos a la búsqueda de Julia Colodni porque ustedes saben que hoy se cumplen 5 años del primer Ni Una Menos, aquella movilización masiva del Congreso Nacional que de alguna u otra manera lo que demostró es un reclamo colectivo que venía... Bajo la premisa basta, nos están matando miles y miles y miles de mujeres y disidencias en todo el país, se reúnen cada 3 de junio, cada 3J, para salir a las calles y poner en escena una realidad que es vivida cotidianamente y que legitima que en la Argentina una mujer sea asesinada cada 27 horas. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública. Desde el gobierno de Milei sostienen que tras la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la cantidad de asesinatos no solo no aumentó, sino que disminuyó, y que además el país se ahorró 300 millones de dólares en un año. Responden desde la Casa del Encuentro. Desde el 2008, año del primer informe, lamentablemente se han mantenido similares cantidades de femicidio cada año. Esto no ha cambiado en 2024 y en lo que va del 2025. Lo que demuestra que el trabajo a realizar debe ser previo. Hay que trabajar en las violencias para evitar los femicidios. Eliminar y desfinanciar organismos que se ocupan de prevenir y proteger solo colaborará a aumentar las violencias que sufren mujeres y diversidades. Desde que asumió este nuevo gobierno, se tomaron medidas con el fin de desmantelar y desfinanciar las políticas públicas de género. Una de las primeras fue disponer que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se transformara en una subsecretaría, limitando fundamentalmente su jerarquía, funciones y presupuesto. En la actualidad no existe ningún organismo rector en esta temática. Ni Una Menos. Con ese lema comenzó hace 8 años el movimiento que luchó contra los feminicidios. La idea se gestó en Argentina. Con el tiempo, la Marea Verde y Ni Una Menos se extendió por toda América Latina. ¿Qué ha pasado? Y creo que Argentina, de alguna manera, se transforma en un espacio de catalización de una gran revolución feminista que después se contagia a otros lugares del mundo. Lucy Caballero, feminista, licenciada en Sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, integrante de Ni Una Menos. En el 2016 empiezan las huelgas, que también permiten discutir las violencias económicas, la relación entre violencia de género y violencias económicas. Se discute incluso los efectos de la deuda, los efectos que tiene la deuda en la vida de las mujeres. Una fecha importante hoy, a 9 años de la primera marcha, contando las actividades que tienen, bueno, y una reflexión sobre el día de hoy. Hace 9 años que que este día es un día en donde también se ocupan las calles por parte del movimiento. El asesinato es la violencia mayor, pero existen otras. La brecha salarial, el trabajo de cuidado no reconocido ni remunerado, la desocupación que recae con mayor peso entre las mujeres lesbianas, transexuales y travestis, y entre ellas las más jóvenes. Es decir, la violencia sobre los cuerpos se sostiene y se trenza con la desigualdad social, la lógica de la acumulación de riquezas, las condiciones de trabajo, las instituciones y el Estado. Es una madeja de cuestiones económicas, políticas y culturales que es necesario desovillar para desarmar sus fundamentos y así combatir sus violencias. ¿Qué pasa actualmente con la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones? Esta es la respuesta colectiva que nos dieron las integrantes de la Casa del Encuentro. La ley está vigente, aunque la misma no se cumple en su totalidad. El título 2 de la norma refiere a las políticas públicas y justamente el accionar del Poder Ejecutivo no se evidencia en consonancia con los lineamientos que establece la ley. También podemos decir que, de acuerdo a la ley, el Consejo Nacional de las Mujeres era el organismo rector encargado de diseñar las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la 26485, pero al desmantelar el Ministerio de las Mujeres y transformarlo en una subsecretaría, no se está garantizando el cumplimiento del capítulo 2 de la 26485. A modo de ejemplo, simplemente podemos decir que no se ha elaborado ni implementado un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, que es uno de los órdenes que marca el artículo 9 de la ley. Esta vez el 3J será 4J. ¿Por qué? Bueno, nos lo cuenta Lucy Caballero, feminista, integrante del colectivo Ni Una Menos. Hay un núcleo de demandas que continúa sin cumplirse, que es, por ejemplo, soluciones más efectivas y más integrales para quienes atraviesan violencia, que supongan también el acceso a la vivienda. También una demanda histórica del movimiento que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo comunitario no se logró, y hoy estamos en un momento de retroceso absoluto, ¿no? En donde no solamente se están desmantelando las políticas de género, sino también que estamos en una crisis económica brutal, que quien está atravesando una situación de violencia tiene casi como una utopía salir de las violencias por razones de género. Por eso este 3 de junio decidimos pasarlo al 4 de junio, que es el día que vienen marchando las jubiladas y los jubilados, los días miércoles, para solidarizarnos con esa lucha que nos parece estratégica. Nos parece que Ni Una Menos no tiene que ser una fecha conmemorativa nada más, sino que tiene que preguntarse cuál es la tarea del movimiento hoy. Creemos que la tarea del movimiento hoy es solidarizarse con los y las jubiladas, poner en el centro esa lucha, que además la baja de las moratorias previsionales que decidió el gobierno afecta a 9 de cada 10 mujeres que no se van a poder jubilar, el congelamiento del bono, la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Creo que ahí hay una demanda estratégica y por eso definimos que a los 10 años de Ni Una Menos nos vamos a concentrar en Congreso en solidaridad con las jubiladas. La amiga que sueña un marido que la mantenga. El pibe que escribe el reggaetón de moda. La madre que educa machitos y princesas. El jefe que escupe es que está en día femenino. La compañera que te dice, así no vas a conseguir novio. La boluda que aclara, soy femenina, no feminista. La mamá que la viste solo de rosa porque es nena. El papá que compra muñecas y cocinitas y lavarropas a la nena. Y pelotas y aviones y juegos de química al varón. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mina que dice, de otra mina, que parece una puta con esa ropa. La mamá que sueña un príncipe azul para yerno. El papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija. El chiste de mierda, las propagandas. Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza. El que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas. El que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia.